Soy Juan María Prieto, poeta, profesor y crítico literario. Formo parte de la plataforma Poetas por el Clima. Del retorno a lugares muertos que vuelven a la vida. No encuentro más ardor en la prisa, porque ha recuperado el lunes su antigua deglución. Vuelvo a ser en él la adivinanza, el té, la nostalgia de las lenguas extranjeras. ¿Quién iba a imaginarme si acecha la aceituna entre nosotros? Y he tardado en encontrar la madeja que me trajo hasta aquí. Me he sentado como una tisana solitaria. Quizá no me quiso Leonard Cohen, pero resisto en mi fidelidad de antaño. He aprendido el brío de esta nueva ceremonia. No hallé la palabra en el padre. Gracias a Steve McQueen que hiciste un túnel para nosotros. No temí por ti al rizo del alambre, siquiera a la pirueta. Confío en este nuevo lugar. Estoy solo, sí, pero algo me dice que aquí dentro nacerá la idea de una nueva revolución.